Radioactiva. Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said was My Chemical Romance with Teenagers on Radioactiva. Remember to tune in tonight at 11 p.m. We have our Sobredosis, and it's going to be all about R.E.M.'s Automatic for the People. Honestly, I think that's R.E.M.'s finest record, so don't miss it. Again, that's tonight at 11 p.m. R.E.M. Automatic for the People. This is the Rock Planet, and here's Ghost with Satanized on Radioactiva. not to give in. I should have known not to give in. The Rock Planet.

sat in snow. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? That was Coldplay with Violet Hill on Radio Activa, the Rock Planet. Hey guys, do remember to check our YouTube channel pretty soon, okay? We're gonna have interviews with Cuarteto de Nos, who are coming for Rock al Parque, Bala from Spain, The Hives, who have a new record, and also Queens of the Stone Age. We're gonna be talking with them about the latest show at the Catacombs in Paris, okay? So check it out and subscribe Radio Activa Colombia on YouTube. This is The Rock Planet, and here's Modest Mouse with We Are The People on Radio Activa. Swimming in December, heading for the city lights, and I am 7'5". We sharing each other, and near as a father, the scent of lemon drips from your existe un servicio denominado The Bucari, que permite alquilar a una persona gorda de más de 100 kilos por 2.000 yenes la hora. A mí me gustaría alquilar a un más pobre, uno más ñero, para yo verme ahí como... ¡Claro! Sí. Yo creo que el ñero más miedoso que a mí me parece es el ñero con ojo bonito. Cuando alquile un ñero champion, que sea de ojo claro. Un ojiverde. Puede ser más caro, pero... Porque me llama la atención que ella sugiere un producto y dice, así sea, ¿qué? A ver. Bueno, yo llevo los productos, pero me compran aunque sea algo por pena, así sea el desodorante para la chochi. Y el desodorante para la chochi es así en rolón, porque se amañaría uno mucho. Los jóvenes que están en 11 o ya finalizaron 11 todavía tienen tiempo en prepararse para el examen del ICFES y de admisión a la universidad. Hazlo en Formarte, en semana, fin de semana o vacacional. Escribe al 305-57-0054. Recuerda, 305-57-0054 o ingresa a formarte.edu.co. Formarte también virtual. Prepárate en Formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. Hazlo en semana, fin de semana o vacacional. Escríbenos al 305-57-0054 o ingresa a formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual. Es increíble la diversidad de paisajes y terrenos que tiene Colombia, ¿no? Las montañas, las trochas, las carreteras, los desiertos. Y lo mejor es que está Renault Duster para recorrerlos todos con la potencia de un motor 1.3 litros turbo y tracción 4x4 para no quedarse en ningún camino y 6 airbags para viajar seguro. ¿Quieres saber más? Visite www.renault.com.co y conozca más. Hoy no te puedes perder el gran partido. Santa Fe versus Nacional se vive con la emoción del Rock and Gold de Radioactiva en compañía de Movistar, donde estrena papá y estrenas tú. Aprovecha la prima y lánzate por los mega combos Movistar con precios imperdibles. Este partidazo se vive diferente con Movistar y el Rock and Gold de Radioactiva. Aprovecha Quick Sale, la promo de tus marcas favoritas. Diesel, Pilatos, Superdry, Jirbo, Kipling y Chopper. 25% producto de línea, 40% en sale y 60% en outlet. 12 al 15 de junio de 2025. Tiendas físicas y online. Aplican términos y condiciones. Poker, la pola del parche. Ahora es patrocinador oficial de Rock al Parque. Y para celebrarlo, te trae el vaso edición especial. Consíguelo ya pidiendo tus póker solo en la app de Tada. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. La magia en tu cocina siempre la pone La Fina. Síguenos en @lafinalamargarina. Gózatela más con la tarjeta CMR Banco Falabella, acumulando CMR puntos en todas tus compras. Conoce más en bancofalabella.com.co. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Nueva Dynamic RX de AKT. Más tecnología. La automática 150 con inyección electrónica, frenos CBS y un diseño que resalta. Todo esto por solo 8.790.000 financiando con Progreser. Vas a querer tenerla. AKT Motos. Aplican términos y condiciones. Si estás pensando en cambiar la vajilla, las ollas, la decoración en tu cocina o comedor, compra los jueves con 20% de descuento en Falabella pagando con tarjetas Banco Falabella hasta el 30 de junio. Aplican términos y condiciones. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hello, Moto. La Fórmula 1 se corre en Holanda y tú puedes ir a vivirla con pitsmotorola.com. Compra en Claro tu celu Motorola de referencias seleccionadas. Participa en Pits Motorola, marca el mejor tiempo y gana un viaje al Dodge Grand Prix en Holanda. ¿Estás listo para esta carrera? Ingresa ya a www.pitsmotorola.com. .co. Exclusivo Claro. Válido al 30 de junio de 2025. Aplica para celulares Motorola seleccionados. Conoce términos y condiciones de la oferta en claro.com.co. En moto, usa el casco siempre. Protege tu vida. Un mensaje de la campaña. Mi familia me espera. AKT Motos. Nueva Wafer Jet Mini. Calma tu obsesión por solo 500. 500. 500 pesos. Nueva Wafer Jet Mini. Ve a la tienda por más. Y más. Y más. Pa'l desayuno, las 11 y hasta pa' la comida. Disfruta por primera vez 40% de descuento en productos Pampaya, pagando con tu tarjeta CMR o débito Banco Falabella durante todo junio. Banco Falabella es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Pensaste que se iba? ¿Que no volvería? Tranquilo, Club Colombia Trigo se queda suave, cremosa y ahora de vuelta para quedarse. Pide la tuya portada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Mami, mami, ¿ya sabes la noticia? No, mi amor, ¿qué pasó? Suavitel, además de tener la fragancia que tanto nos gusta, ahora viene con tapa en todos sus doy. Soypack. Suavitel, ahora con tapa. Más práctico y fácil de guardar. Disfrútalo con 100% más fragancia y duración. Consíguelo en tu tienda más cercana. 100% más fragancia y duración comparado a Suavitel fresca primavera versus eucalipto y jazmín. Llegó la hora de conectar a papá con todas las compras que siempre ha querido. Pide tu plan postpago Claro de 55 gigas con Amazon Prime para hacer compras con envíos gratis. ¡Sí, gratis! Llama al numeral 400. Oferta válida del 3 al 30 de junio de 2025. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Di que sí, di que sí, di que sí, di que sí a los sueños. Di que sí, di que sí, di que sí, di que sí al futuro. Rompemos los miedos. Toma la llave del éxito. Ve más allá de tus límites. Universidad de Santo Tomás. Inscripciones abiertas. Vigilado Mineducación. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Si eres como Sebas, que casi a diario pide esos bowls que a todos antojan en la cafetería, aprovecha los descuentos de hasta 40% en más de 40 aliados con tu cuenta de ahorros costo cero Banco Falabella. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Producto cubierto con el seguro de depósitos Fogafin. Este sonido puede causar movimientos involuntarios de cabeza. Step from the road to the sea to the sky and I do